Ariel, hace un par de días en este programa le preguntamos a un dirigente gremial de qué hablaba cuando no hablaba de trenes ni de política. ¿Vos de qué hablas cuando no hablas ni de básquet ni de trenes? Bueno, yo hablo un poco, como dijo Edgardo, de los nietos. Hablo mucho de trenes. De política no hablo, no me gusta hablar de política. Con los amigos que tengo y con mi familia hablamos de muchas cosas. La verdad es que es bastante variado el tema, van surgiendo temas y bueno, me gusta mucho leer, así que aprovecho los ratos libres también en leer y en despuntar un poco el vicio ferroviario, así que siempre estoy ocupado, esa es la realidad. ¿Y cómo llega tu pasión por los trenes, por el ferrocarril? Mira, es una cosa media extraña, porque yo soy platense, nací en La Plata a 8 cuadras de la estación del Provincial, y cuando éramos chicos con mis hermanos, mi abuelo, para que mi vieja no se colgara de un árbol, porque tener tres hijos varones, te imaginas que no era fácil, nos llevaba a jugar a la estación, y bueno, yo tengo registros de ver las últimas etapas del Provincial, ¿no? A principios de los 70. Bueno, y la salida grande era tomarnos el tren en Roca, irnos o a Río Santiago o a Plaza Constitución, que era lo más, porque para nosotros en esa época, imagínate, para un pibe de 8 años, 10, tomarse un tren y llegar al hall de Plaza Constitución y ver la máquina que le ponías monedas y la veías funcionar. Bueno, le ponían moneda porque nosotros no teníamos y veíamos cuando venía alguno a poner una moneda, nosotros íbamos a mirar cómo funcionaba. Y eso es lo que me quedó de registro de la juventud. Después el básquet me fue llevando por diferentes caminos. Tuve la suerte de vivir del básquet muchos años y de viajar bastante. Y me arrepiento que esta pasión no me perdurara en ese tiempo, porque hubiese conocido prácticamente todas las líneas del país, porque gracias al básquet conozco casi todo el país. Pero bueno, el ferrocarril es la invitación a volver a todos esos lugares. Entonces, a través de recorrer ramales, ir a ver estaciones y fundamentalmente a entrevistar a ferroviarios, estoy volviendo a muchos lugares en los que estuve y conociendo otros tantos que uno los conoce de pasada nada más, ¿viste? Porque te voy a hacer una referencia que seguramente te vas a sentir identificado. ¿Cuántas veces vamos en la ruta y vos ves esos cartelitos de Vialidad Nacional despintados que te dice, por ejemplo, Patricios 6? Y vos pasás de largo y decís, ¿qué habrá en Patricios? Bueno, yo a través del ferrocarril empecé a entrar en todos esos pueblos y me ha enriquecido culturalmente de una manera increíble. Estamos hablando con Ariel Escolar y él es exjugador de básquet y amante y fanático del ferrocarril. ¿Sos exjugador o todavía despuntás el vicio en algún pick and roll, se dice, de veteranos? Sí, soy un exjugador, más allá de que nosotros tenemos un muy lindo grupo que nos juntamos a jugar 3 veces por semana y una vez al año vamos a jugar un torneo que se hace en Mar del Plata de veteranos. Bueno, ahora por el tema de la pandemia, hace 7 meses estamos parados y viendo cómo vamos a arrancar, ¿no? Porque no es lo mismo arrancar cuando uno tiene 20 que cuando uno tiene 54. Pero la motivación de seguir es linda porque nos mantiene en contacto con los compañeros, ¿viste? Yo siempre digo que la gente que se jubila y no hace más nada en relación a lo que hizo todos sus años de productividad, hay dos opciones: o nunca le gustó lo que hacía o está muy cansado de lo que le tocó hacer. Y bueno, yo tuve la suerte de jugar al básquet activamente hasta los 46. A los 46 jugué el torneo local de primera acá en Bahía Blanca. Y bueno, después de ahí en adelante seguí alternando torneos de veteranos y jugando con amigos, que es una buena excusa para estar en contacto y por lo menos una vez a la semana juntarnos a comer. Cuando escuchás la palabra trenes, ¿cuál es el tema que más te interesa? ¿La historia, las condiciones técnicas de una máquina, el que pudo haber sido si hoy tuviéramos más trenes, la comparación por ahí con los trenes de otros lugares del mundo que probablemente hayas visto? Vos jugaste en España, aunque ya hace algún tiempo atrás, has viajado con la selección. ¿Qué es lo que primero te viene a la mente cuando ves un tren? Mirá, el ferrocarril es un mundo aparte. Todo lo que vos nombraste son cosas que a uno lo seducen, por lo menos en lo personal. muchísima historia que uno no se cansa nunca de investigar, de leer, de buscar datos. Eso es una de las cosas que más me gusta. Y lo que más hago hincapié es en el factor humano dentro del ferrocarril. En poder hablar con viejos, cariñosamente, ferroviarios, con ferroviarios de 80 y pico, 90 años, que han vivido historias del ferrocarril muy diferentes a la actualidad, ¿no? Y en eso hago poco, de poder entrevistarlos y que me cuenten su vida, las cosas que pasaron. Van surgiendo historias apasionantes, porque muchas veces empezás a entrelazar relatos de uno con otro, inclusive de diferentes lugares, ¿no?, de la misma ciudad, y vas empezando a armar una telaraña. Yo llevo más de 300 entrevistados, con sus grabaciones, con bastante ordenadito en el sentido del material, viste, que voy recopilando, y la cantidad de datos que van surgiendo, que después empezás a investigar y son ciertos, viste, que vos no sabías que habían existido. Entonces, en ese orden, me gusta mucho recorrer estaciones y sacar fotos y guardar algún testimonio de lo que fue y de lo que queda, y la parte humana, que es lo que más me interesa. ¿Y qué haces con toda esa recopilación testimonial que te dan ferroviarios ya longevos? Mira, algunas las publico en Facebook. Otras tantas las tengo prolijamente guardadas, porque pasan a ser un testimonio impresionante. En muchos casos ya los ferroviarios que me dieron ese testimonio no están en este mundo. Han partido, ¿no? Bueno, gente grande. Y tengo la ilusión en algún momento de poder escribir un libro de vivencias de ferrocarril, con historias, con anécdotas, con cosas, un mundo tan rico y tan diferente al afuera, ¿no? Porque el ferrocarril es un mundo aparte, tiene un idioma propio, una idiosincrasia propia, y bueno, y todo eso que los ferroviarios lo viven y lo transmiten de generación en generación, está bueno que la gente de a pie, la de afuera, lo pueda conocer, ¿no? Y eso, bueno, una motivación para que en algún momento quizás poder escribir algo al respecto. Bueno, saltamos de vuelta al cuadrado de básquet. Seguramente lo habrás escuchado el relator Edgardo Román Gilaber, fallecido hace algunos años, cuando decía bala americana en el aire. Y cuando bala americana en el aire, la pregunta es, ¿te imaginaste algún día una selección olímpica argentina poniendo de rodillas a un Dream Team y ganando al otro día la medalla dorada? Mira, cuando uno juega, siempre juega para ganar. Y vos, por más que te pongan a quien te pongan adelante, debes ganarle, porque la competencia indica eso. Cuando nosotros arrancamos con la Liga Nacional, que fue allá en el año 84, nosotros deportivamente estábamos lejos de las grandes potencias europeas y fundamentalmente los Estados Unidos. Pero con el paso del tiempo nos fuimos acercando cada vez más, la brecha se fue achicando un montón y nos dimos el lujo de exportar varios jugadores que jugaran en Europa y en Estados Unidos. Entonces, todo ese nivel de competencia fue haciendo que la selección fuera creciendo y que los que tuvimos la chance de habernos puesto la camiseta nacional en alguna oportunidad, disfrutáramos de esa evolución que tuvo, ¿no? Y bueno, ver a la bandera argentina en lo más alto en el podio de una olimpiada, es sublime. Mira, yo con el equipo nacional alcancé a jugar todo menos una olimpiada. Jugamos dos preolímpicos y quedamos afuera. Fueron en el 88 en Montevideo y en el 92 en Portland, en Estados Unidos, que era para ir a jugar a Barcelona. Y a partir de ese momento, bueno, ya la selección dio un salto de calidad. Y no solo que empezó a ser habitué en todas las olimpiadas, porque siempre clasificaba, sino que era muy competitivo y estaba luchando por un podio casi siempre. Bueno, y ahora volvemos a la estación, imaginando un guarda que despacha después de la campanita del jefe de estación. ¿Qué avisorás en el futuro del ferrocarril, ya situándonos en una idea de un ferrocarril que esté a la altura de la producción del país, que esté a la altura de la contribución económica que necesita nuestro país y que se cae de Maduro, necesita el ferrocarril? Mira, el ferrocarril no escapa a la realidad del país y del mundo, ¿no? El ferrocarril nuestro está en una profunda crisis de hace muchos años. No obedece a esta pandemia, no a un gobierno ni a otro. O sea, hace muchos años que el ferrocarril se lo viene boicoteando y se lo viene tirando a menos. O sea, podemos remontarnos en la historia muchísimos años atrás, ¿no? Desde 1925, cuando los ingleses dejaron de invertir fuertemente en los ferrocarriles, la crisis del 30, la crisis de la Segunda Guerra Mundial, la nacionalización, que para muchos fue beneficiosa y para otros no, el famoso Plan Larkin implementado en 1961, y de ahí para acá, fundamentalmente los gobiernos militares fueron los que más lo fueron mutilando el ferrocarril, le fueron seccionando ramales, hasta llegar a los 90 de Menem, que fue el mazazo final de un animal que estaba agonizante, ¿no? Producto de malas políticas. Malas políticas no equivocadas, sino, hay que decirlo tristemente, fue un plan pergeniado para que el ferrocarril llevarlo a donde estuvo, ¿no? Y hoy creo que está en una situación muy peligrosa el ferrocarril. Porque claramente el sistema de concesiones, a mi entender, ha fracasado. No es ni por asomo lo que un país necesita, porque hoy tenés las tres concesionarias, que son Ferrosur Roca, Ferroexpreso Pampeano y NSA, que no cumplen la función que cumplía el ferrocarril. Y cuando digo cumplir la función del ferrocarril, yo digo que el ferrocarril debe de cumplir una función social, no gratis, porque muchos dicen, no, porque hay que poner trenes a todos lados y que el pasaje valga 10 pesos. No, el pasaje tiene que valer lo que vale, y fundamentalmente la carga tiene que valer lo que vale. Hoy nos encontramos con un grave problema en el país nuestro, que la carga está prácticamente monopolizada por los camiones, con el costo que tiene el flete, que es carísimo, y que incrementa cualquier producto. Entonces, nos hace incompetentes para el extranjero, porque el flete nuestro es muy caro, y a su vez es muy complejo mover la mercadería siendo de cabotaje, porque vos tenés que mandar cualquier cosa dentro del país, y cuando vas a ver el flete te asustan los números, porque son realmente muy altos, muy elevados. El ferrocarril todavía fue formador de precio, porque siempre tenía un precio de flete que el camión podía cobrar ese precio más un plus, pero un plus no muy elevado. Hoy, como no tenés el ferrocarril que te brinde esa posibilidad, el camión te cobra lo que quiere, y si no te gusta lo tenés que llevar vos caminando, porque no tenés otra alternativa. Entonces es muy complejo. Yo creo que el sistema de concesiones, que estimo van a renovar, es lo peor que le puede pasar al ferrocarril, porque está clarísimo que las empresas privadas no han invertido fundamentalmente en la vía. Han invertido en material rodante, en mantenimiento de locomotoras y de vagones que recibieron en la concesión, pero la infraestructura de vía está muy deteriorada, las velocidades han bajado muchísimo con respecto a lo que recibieron al inicio de las concesiones, y esto hace que sea peligroso, porque la carga tarda cada día más en llegar de un punto al otro, y hace que no se puedan correr trenes de pasajeros a velocidades decentes, porque hoy correr un tren de pasajeros a 40 kilómetros por hora a una velocidad comercial realmente no es muy seductor, porque a los que nos gusta el tren tomamos el tren, pero lo tomamos las veces que podemos para disfrutar. Pero si vos todos los días tenés que viajar en un tren, en un colectivo tardás una hora y en un tren tardás tres, no sé cuántas veces elegís el tren en función del colectivo, ¿no? Bien, llegando al final de esta entrevista, la verdad que la última pregunta fue una auténtica lección de historia y de geopolítica que nos has dado, y uno no puede dejar de soslayarlo. Metiéndonos otra vez, antes que suene la chicharra de control, como decían los viejos relatores, para terminar el partido, y también metiéndonos en esa historia de jugador de básquet, ¿qué representa el básquet para vos? El básquet fue, a lo largo de mi vida, muchos años, mi pasión. O sea, yo empecé a jugar al básquet a los 10 y jugué hasta los 46, y lo hice apasionadamente, siempre me entrené, disfruté, hice lo que me gustaba y con muchísima pasión. Y yo siempre decía que el día que me retirara iba a ser... Hay tres opciones por las cuales uno deja de jugar al básquet. La número uno es que ningún club te quiera. Entonces, bueno, ya no te queda otra que agarrar las zapatillas y volver a tu casa. Y después las otras dos son o que no te dé el cuerpo o que la cabeza diga basta. Y bueno, a mí un día iba a entrenar un domingo a la mañana, a las 11 menos cuarto de la mañana, con 46 años, y dije, no, ya no es necesario. Porque yo desde los 10 hasta los 46 tuve 36 años prácticamente sin fines de semana. Bien. Siempre tocaba jugar los domingos y viernes y domingo cuando jugás liga y cuando jugás en la selección, cuando tenés las vacaciones, te tenés que ir a entrenar con la selección. Entonces son tiempo que vos le restás a la familia y que vas perdiendo de disfrutar muchas cosas. Los hijos crecen, se ponen grandes y cuando vos te retirás del básquet ya los hijos se van de la casa por una cuestión de edad. Entonces, esas son cosas que uno las empieza a pensar cuando se pone más grande, ¿no? Pero a mí más o menos pasa lo mismo. Justamente el otro día hablaba con unos conductores, una maquinista. Cuando vos sos joven, agarrás cualquier diagrama, te vas a la línea, el tren de carga, pasajeros. Cuando ya sos más grande, si agarrás servicio local o la pilota, mejor porque dormís todos los días en tu casa. Y esto más o menos es lo mismo. Pero el básquet fue muchísimos años mi pasión. Y hoy sigo disfrutando de jugar con amigos, de tener el privilegio de a la edad que tengo todavía poder correr un poco y pasarla bien.